están mirando y adorando. Yo deseo sentir a Dios en mí. Y es por eso que yo canto para Dios, agradeciendo su infinito amor, que hasta hoy ha tenido para ti y para mí. Y es por eso que yo canto para Dios, agradeciendo su infinito amor, que hasta hoy ha tenido para ti. No sola cantando estoy, Dios me está escuchando. Y es por eso que yo siento su divina presencia en mí.